camisa. Por estar manifestando me rompieron mi camisa. Y en el jala que jala toda la volvieron trisa. Y en el jala que jala toda la volvieron trisa. Me rompieron la camisa. Ajá. La camisa dominguera. Me rompieron la camisa. La camisa dominguera. A gozar con la Sonora Dinamita. Me la trajeron de China, mi camisa tan bonita. Me la trajeron de China, mi camisa tan bonita. Por estar manifestando, toda la volvieron trisa. Por estar manifestando, toda la volvieron trisa. Me rompieron la camisa, la camisa dominguera. Ay. Me rompieron la camisa dominguera. Y yo sí mandaba vaina con mi camisa. Me rompieron mi camisa entre un montón de mujeres. Me llevaron a una cueva, me quitaron el calzón. Era una cosa tan buena, me llenaron de placer. Y me besaban, y me besaban, y me bañaban, y me bañaban con agüita de querer, con agüita de querer. Y yo otras cositas más, yo creyendo que era en broma, yo creyendo que era en broma. Y me besaban, y me besaban, y acariciaban, y me decían: ay, papito lindo, ahí, ahí, ahí. Y me hicieron un tatuaje que decía: my love, my love. Y yo gritaba: ay, ay. Pero me gustó, me gustó. See you.